Este año sin duda habrá mucha música nueva. Como cada año nuevas bandas nacen, otras más se separan y mueren, o dan paso a proyectos solistas, los cuales al parecer están muy de moda en estos días. Todo va cambiando, se dice que se está evolucionando, pero no todos siguen ese camino. La decadencia y la degeneración también es parte de nuestras vidas, y es algo inevitable a lo que tarde o temprano nos tenemos que enfrentar. El día de hoy veremos qué nos tiene preparado este 2009. Pues bienvenidos a esta nueva emisión de Sounds from the Underworld, este podcast dedicado al Gothic Metal. Y pues esta emisión está dedicada básicamente a alguna nueva música, a nuevos, nuevos CDs básicamente que salieron a finales de este 2008 y esto que viene en el 2009. Pues estamos avanzando aquí en Sounds from the Underworld, estamos avanzando. Les voy a enseñar un poco de pues lo que hemos recorrido de este camino que Marian y yo nos hemos trazado afortunadamente juntas. Y bueno, hace un par de meses, les comento, fuimos a cubrir un par de eventos que pues más adelante les voy a comentar cuáles fueron. Íbamos a grabar unos podcasts acerca de esto, ¿no? Fuimos a entrevistar gente y pues hacer una labor, ¿no? Una labor ahí medio extraña, pero pues ahí andábamos Marian y yo de chismosas, pero bueno, por circunstancias ajenas a nosotros, por ahí unas fallas tecnológicas que tuvimos, no pudimos grabar esto, pero ahorita ya tenemos por aquí algo que les voy a enseñar. Este podcast va a estar bueno, yo creo que les va a gustar. Y bueno, vamos a empezar escuchando esto que hemos vivido Marian y yo. Chas y Marian, y estamos aquí en el concierto de Target en el Circo Volador, hoy sábado 16 de agosto. Como pueden ver, el ambiente ya se empieza a poner muy bueno. Muy bueno, con la chelita sabrosa. Claro. Seguimos aquí antes del concierto de Tarja. Vamos a escuchar la opinión de Diana. A ver, chicos, estamos aquí con Jessica Arizet y Mariana. Muy bien, entonces les queremos hacer unas preguntas antes de que empiece el concierto de la buena Tarja Turunen. Nos digas, ¿qué tal te pareció el concierto de Tarja? El concierto me gustó mucho, fue inolvidable. Me gustó cuando tocó Nimo. Trust in my- Algunas de las nuevas propuestas de este año presentan las tendencias musicales que al parecer en los últimos 2 años han estado surgiendo, las cuales incluyen ritmos más melódicos y digeribles, así como voces femeninas no tan entrenadas. Tal es el caso de Tristania, Nightwish, Theater of Tragedy y ahora Sirenia. Por suerte hay bandas que siguen haciendo lo suyo y sin mirar a sus alrededores y muy afortunadamente siguen teniendo un estilo muy propio. Tal es el caso de Adore Dorat, Virgin Black, Cemetery of Scream y Trail of Tears, que este año nos presentan nuevos materiales de los cuales estaremos muy a la expectativa. Autumn es una banda holandesa que en este año nos presenta su Altitude, su 5ª producción. De esta banda que hace un gothic metal muy a su estilo, y pues la canción que acabamos de escuchar se llama Sky Dancer, en exclusiva es el primer sencillo o el primer tema que dan a conocer, pues esta es su nueva producción, y pues para los que les guste Autumn o para los que les empiece a gustar, pues les tenemos una noticia, pronto estarán aquí hablándonos de su nuevo disco, nos van a venir a platicar qué onda con esta nueva producción llamada Altitude. Y pues bueno, aquí en Sounds from the Underworld seguimos creciendo, pues seguimos haciendo cosas nuevas. Como vieron desde el podcast pasado, vamos a estar trayéndole esto que son pues entrevistas a bandas internacionales, también nacionales. Ahora sí vamos a reseñar bien los conciertos, pues no sé, vamos a hacer un par de reviews de todo el nuevo material que vaya saliendo, y pues ahora sí bien. Y bueno, alguien, una nueva personita, les adelanto, ya somos 3, y pues mejor yo no les cuento nada, mejor que ella les cuente, qué va a venir a hacer aquí en Sounds from the Underworld. ¿Qué onda? Yo soy Samara, y mi trabajo va a ser encargarme de que ninguna banda chingona de que venga aquí el defectuoso se salve de que lo acose, para pedirle toda clase de cosas como autógrafos y hasta saludos y dedicaciones. Un saludo a la bandota, se cuidan culeros. Pues ahí la tienen, ahí está la nueva integrante de Sounds from the Underworld, y bueno, vamos a seguir escuchando esto que ha sido un poco de lo que hemos recorrido Mariana y yo, y después vamos a seguir hablando bien de qué le depara al Gothic Metal y a este 2009. Estamos aquí con Juan y con Iván. Estamos aquí con Uriel. ¿Qué onda, Uriel? ¿Desde cuándo conoces a Epica? Yo no soy tan fan de Epica, ella sí. Ella es la... This is Mother of Light. Bueno, yo estoy aquí, Chas, haciendo nuestra labor. Bueno, estamos aquí con Sandra. ¿Qué onda, Sandra? ¿Qué te pareció el concierto? Ay, estuvo poca madre. La actitud de parte de la banda la sentí muy positiva, una energía muy chida. Y bueno, la voz de Simón mejoró bastante de la vez pasada ahorita. Mejoró bastante. De hecho, bueno, lo que yo siempre había notado es que se le iba mucho el aire cuando cantaba en vivo, y cosa que no pasó ahorita para nada. Greetings to listeners from Sounds of the Underworld. With guest and Marion. My name's Up from Epica. Y bueno, como les comento, este año se esperan muchos estrenos, y vamos a ver qué tal está la música que se viene haciendo pues ahora en este 2009, aunque hay bastante gente que dice que la música ya no se hace como antes. Recordemos aquellos buenos tiempos del gothic metal, donde, no sé, Tristania tenía su Ashes, no sé, Theater of Tragedy con Velvet Darkness, que era realmente un gothic metal pues más diferente, ¿no? Pero pues vamos a ver qué nos trae este 2009, y vamos a empezar. Bueno, ya comenté que Autumn nos trae su Altitude, Beyond the Dream estrena The Sin Against the Sinner. Cemetery of Scream, esta banda de Polonia, nos trae su Frozen Images. Ya se había tardado en sacar disco. Esta banda es muy muy recomendable para todos aquellos que les guste un poco más el Doom. También tenemos a Diary of Destruction de Francia, que nos presenta su demo. Esta banda es nueva. También tenemos a Slime of Beauty con su Prediction, a Entwine con Painstained. Para todos aquellos que les guste la onda To Die For, Charon, Lágrimas Profundere, Entwine es más o menos de este estilo. También tenemos a Lipsize, que nos trae un disco en vivo. Pues qué mal que sea en vivo, porque ya necesitamos otra producción completa. Desde el 2005, el Vinland Saga no nos deleitan con un trabajo muy bueno que hace Alexander Krull y Liv Kristin. Pero pues esperemos ya que este año a finales o el próximo. También otra banda pues muy conocida, Lunática, que no es tanto de gothic metal, es más bien como un melodic atmospheric, o algunos se atreven a decir que es un poco power. Nos trae también su disco New Shores. También Lunática ya se había tardado, qué bueno que sacan disco. Esta banda llamada Maledia, de Italia, nos trae su She and Her Darkness. Y pues, ¿quién más anda por aquí? Está Trail of Tears, también una producción muy esperada por mí. Bloodstained Endurance. Y también está por acá Vanguard, esta banda finlandesa también. I Draw To Me se llama su producción. Y pues una producción que ya muchos conocen, Sirenia con The Path of Decay. Y pues vamos a hablar un poquito más de Sirenia, pero después, ahorita los voy a dejar con esta mujer llamada Ozk Ozkan. Esta señorita de Turquía, para todos aquellos que conozcan la banda Katafalk de Gothic Metal de Turquía, pues la vocalista Ozk Ozkan decidió hacer un proyecto de solista y pues acaba de estrenar aquí a finales del 2008 su EP In Your Heart. Y pues esto se puede decir que también es el primer sencillo que se desprende, obviamente también inédito. Thank you. Michael One se llamó esta canción. Este nuevo EP de Osk, vocalista de Catafalk, sigue en la banda, no es ex vocalista, sigue tocando en Catafalk. Y pues muy pronto también los vamos a tener aquí, tal vez a Osk o tal vez a Catafalk, pero seguro a uno de los dos. Ya está en luz verde esta entrevista, así es que pues también no se pierdan aquí a esta bandototota. Y bueno, hace rato mencioné pues el nuevo estreno de Sirenia. Y pues a mí me tiene muy desilusionada esta banda en lo particular. Pues siento que ahora hacen una música muy mala, o más bien el resultado final es muy malo, porque el señor Morten Veland es muy buen músico, pero pues como lo mencioné al inicio del podcast, pues existe la decadencia, ¿no? Y pues creo que esta banda está muy marcada esta parte. Qué mala me escucho, ¿verdad? Pero bueno, es mi humilde punto de opinión. Pues recordemos a Six and Sevens, una de las mejores producciones de Gothic Metal en mi punto de opinión. Y pues ahorita estamos viendo este de 13th Floor a cargo de esta, la nueva vocalista. Muchos la conocen como Aileen, pero su verdadero nombre es Pilar Jiménez García, esta mujer de ascendencia española, pues que salió ni nada más ni nada menos que un reality show de allá de España llamado Factor X. Pues esta chava ni siquiera fue la ganadora de este reality show, la sacaron pues más o menos como a mitad del programa. Y pues ella aquí desempeñaba un papel como de la chica dulce, la chica que canta con sentimiento. Y pues yo creo que se dio a conocer como dentro del mundo gothic metal, que de hecho ella para nada está inmersa en esto. Yo he investigado y no es así, pero pues cantaba canciones de Evanescence, My Immortal, Lithium y ese tipo de cosas. Entonces dentro de este reality show llamado Factor X le dio una apariencia así como de la chica gótica. Y pues no sé si eso haya sido lo que despertó la curiosidad de Morten Veland al quererla jalar a la banda, o pues no sé qué pase, pero pues creo que fue una mala elección. La chava canta demasiado dulce para mí, no canta muy bien, la he escuchado en vivo en algunos videos y para mí no fue la mejor opción. Están cambiando mucho, están cambiando demasiado las vocalistas, como mencionaba al inicio, no son voces tan entrenadas. El cambio, por ejemplo, más radical dentro, creo que de toda la escena del metal, fue Tarja Turunen con Annette Olson. Y pues ahorita estamos viendo esto que para mí, la verdad, no me gustó nada el resultado, nada, nada, nada, nada. Y pues antes de escuchar a Sirenia con su nuevo sencillo, escuchen esto. ¿Existen los marcianos? Los marcianos llegaron ya. Llegaron bailando rica ya, rica ya, rica ya, rica ya. Así llaman en Marte al cha cha cha. Rica cha, rica cha, rica cha. Ah, no, ¿verdad? There is no. Porque el metal también habla de Marvin, Chewbacca y Alf. Escúchanos en www.metalazteca.org. Horncast, el podcast de Azael. Pues así es, escuchen el Horncast. Ahí en, pues allá andamos también en Metal Azteca. Y pues para todos aquellos que les guste más el Dead, el Black, aquí está el buen Azael trayendo muy buena música. Y pues este año vienen también cosas muy buenas. Pues finalmente los voy a dejar con esta canción de Sirenia, su sencillo The Path of Decay. Pues a ver si a ustedes les gusta, porque a mí no. Y pues el próximo podcast, ahora sí ya va a regresar la señorita Marianne. Y pues vamos a seguir un poco más retomando la línea con la que iniciamos. Esto es el folk. Vamos a tener por ahí algo de lo cual no les adelanto nada como siempre. Pero viene otra entrevista con una banda de Portugal. Pues vienen muchas, muchas cosas nuevas, así es que esténse al pendiente. Y pues nuevamente le damos la bienvenida a Samara, la nueva colaboradora de aquí de Sounds from the Underworld. Y pues nos vemos en la siguiente emisión de esto llamado Sounds from the Underworld. Pues ya saben, apoyen a las bandas, apoyen el metal nacional, el metal under. Y pues por aquí andamos, eso fue todo, yo soy Chas. se quedan con pues esto llamado The Path of Decay de Disque Sirenia, o más bien lo que quedó de Sirenia.